Radio Nacional Argentina presenta Una Vuelta Nacional. Texto para cuando sopla el norte, que se llama Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora parece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Aplastamiento de las gotas, Julio Cortázar. En una semana muy Cortázar, de un año muy Cortázar. A 30 años de su muerte, y estaremos hablando y mucho de él cuando nos separen 100 años de su nacimiento, también en este 2014. Bueno, gente, buenas tardes, compañeros, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y realmente charlando con todos ustedes fuera de micrófono, hablando y mucho sobre un dato que yo quería regalarles antes de empezar, porque a veces es la única forma de entender de dónde se dicen ciertas cosas. Y uno tiene una emoción que se va prolongando a medida que va transitando una vuelta nacional y sobre todo a partir de la apertura y esa música que nos lleva a Rappi y a tantos recuerdos. Porque hace 20, 21, 22 años... y durante dos o tres temporadas, yo me subí al móvil de Rapidísimo. Ah, mirá qué bueno. Y durante todos esos años, por supuesto que esa música fue parte de la cortina musical de todas nuestras vidas y tuvo tanto que ver con marcarnos a fuego laboralmente. Y les comentaba a los compañeros sobre una pequeña historia que todavía a mí hoy cuando la cuento me emociona, me pone la piel de gallina. Y que generalmente uno saca cada vez que alguno que no es del medio te pregunta, ¿qué es hacer radio? ¿Qué significa hacer radio? Era el año 93 y Diego Armando Maradona volvía a la selección argentina. Terminaba aquella suspensión del Napoli y todavía era Diego, ¿eh? Futbolísticamente era el Messi del presente. 200, 300 periodistas en Ezeiza, japoneses, italianos, brasileños, todos nosotros. Y en una oportunidad, cuando esos 300 se descuidaron un poquito, le dije, te está escuchando Héctor Larrea. Hablaron una hora sin parar, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue que en el comienzo de la charla, y eso es lo que a mí me marcó para siempre, Diego le dice, ¿sabe quién es usted, Héctor? Usted es la cocina de mi casa en Fiorito. Y a partir de ahí, Ya está, murieron las palabras. Bueno, así que todo eso significa para mí acompañarlos hoy, más toda la semana que viene, porque Héctor está de vacaciones y ocuparemos apenas su lugar. Eso es todo lo que haremos, para que esta silla no esté vacía y para que todos ustedes puedan entender a través de estas pequeñas historias, aunque ya lo saben, de quién estamos hablando cuando hablamos de don Héctor Larrea. Esconde la noche, la luna lo sabe y se guarece en el monte. El diablo por diablo espera paciente que la luna duerma para robarle los duendes. A orilla del río, a la madrugada, bajan las estrellas a despertar la mojarra. De luna y de noche se viste mi alma, rumores antiguos habitan en mi guitarra. Sangre caliente de vino añejado duerme con la sombra en la tinaja de barro. Misterio se tierra, milenaria madre de hondas costumbres, jamás dejaré de amarte. Malambos del agua, morteros del tiempo, mueren las cosechas en el vientre de febrero. De luna y de noche se viste mi alma, rumores antiguos habitan en mi guitarra. Como suele decir el dueño de casa, de 0 a 10, bueno, 1 millón, los Carabajal. Llevando olfateando estoy vidita, aromas por mí olvidados que como un dulce lamento en mí se van adentrando. Quiero estar en San Lavina pa' chacarerear mejor. Empezar con luz de luna, terminar con luz de sol. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña. Vientito tal vez vos pueda llegar a mi santiagueña. Ahora que he vuelto a mi pago, el bombo que llevo adentro suena más fuerte en Santiago. Quisiera ser pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Cadena del amor que me tiene prisionero. Quisiera ser tu cariño para darte algún desvelo. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña. Vientito tal vez vos pueda llegar a mi santiagueña. Arrancamos esta tarde con los Carabajal, primero Rumores Antiguos, el Cali y Mario Álvarez Quiroga, y después la santiagueña de Bailón, Peralta Luna y Alberto el Gringo Bravo de Zamora. ¡Escucha! escuchen a Tata. Tata es Héctor Larea. ¡Héctor Larea! ¡Vuelta Nacional! ¡Vuelta Nacional Radio! ¿Cómo va, Nidia? Ahora sí, te saludo formalmente. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, muy buenas tardes, bienvenido. Va todo bárbaro. Bueno, lo que... muy bien. Gracias. Lo que primariamente la gente comienza a preguntarse en estos días con tantos altibajos climáticos, sí, ¿no? Con una temperatura, la verdad, que ha bajado significativamente, pero que no se siente en la realidad, uh-huh, como si tanto fuera aquellos 40 grados que en enero nos sorprendían. Está en la fronterita del otoño con la primavera. ¿Viste? Es una mezcla, sí. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle importante, uh-huh, Gustavo, la humedad. La humedad. Y ese dicho tan remanido que lo que mata es la humedad, es muy cierto. Estamos en los 69% de humedad. La máxima pronosticada para este día viernes es de 24 grados. Mañana, y a ver cómo pergeñamos un fin de semana que, dale, Dios quiera que sea bueno. ¿Qué te parece? Uh-huh. Mínima 18, máxima 25. El cielo va a tener algunas nubes, pero realmente va a estar bueno. Sí. El domingo, bien parecido, 17 y 26 y no hay anuncio de lluvias. Y el lunes, como para comenzar una semana interesante de febrero, 21 y 27, parcialmente nublado, un tímido sol que dice que nos va a acompañar. Se fue por un ratito el verano, no sabemos cuándo vuelve y habrá... bueno, un fin de semana repleto de primavera, sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Espero que así sea, muy realmente. Bien, muy bien. ¿Querés que le contemos a los oyentes, sí, cómo, favor, pueden comunicarse con, dale, el programa de Héctor Larrea? Gustavo, 4999-8700 es la línea donde vos podés dejar grabado tu mensaje. En todo el país, 0810-222-0870, que esa llamada tiene costo local. Muy así bien. Que le decimos a todos que desde Jujuy, desde La Rioja, donde está la señora Borrelli, que sí, seguro nos va a llamar, que deje de comer aceitunas y que llame. ¡Para de tirar harina! Señor Daniel Corujo, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Tal? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, muy bien. Hola, Nidia, ¿qué tal todos? Ah, claro, porque otra vez anda todo andá. Hola, Danielito. Preséntese, Corujo, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Le di un beso? Está ¿quiere que le dé uno de su parte? No, después. Bueno, después. No, a ella, no a usted. No, está bien. A una cosa darle un beso a la red, otra cosa. ¿Qué tenemos? Usted tiene barba. Bien. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos mucha actividad. Ver, estamos vamos en la puerta del fin de semana. Empieza hoy la segunda fecha del torneo, sí, señor, final. Vamos a tener fecha entre semana, uh-huh, la que viene. Hoy van a estar jugando Godoy Cruz y Quilmes en Mendoza, 19-15. Un partido para tener en cuenta porque recordemos que este semestre de aquí a mediados de mayo, en 4 meses nada, sí, más, se juega el descenso, uh-huh, los 3 descensos. Que tenemos en danza en la primera división, Godoy Cruz y Quilmes. Godoy Cruz está muy mal, no solo perdió su técnico, sino también algunos jugadores titulares. Y Quilmes, que también empezó mal el campeonato, los dos arrancaron perdiendo, más allá que divide por dos temporadas. También el equipo de Blas Armando Yunta no está en una situación muy cómoda en la tabla de los promedios. También vamos a tener hoy la presentación de Independiente a las 21:30 en Avellaneda ante Boca Unidos de Corrientes, un partido que no debería traerle muchos dolores de cabeza al equipo de Felipe, primero por la actualidad del conjunto de Avellaneda, sí, que está ahí prendido, cada vez más firme, ha ganado fútbol con la llegada de Insúa, y porque Boca Unidos tiene muchos problemas futbolísticos, institucionales, está 19º, está peleando el descenso y bueno, hace 8 partidos que no gana, uh-huh, así que la situación de Boca Unidos es complicada. Debería ser una noche de viernes cómoda para Independiente. Y bueno, después vamos a estar, sí, hablando Boca Unidos, que arrancó bien el campeonato y que después se fue destiniendo a pedazos. ¿Y de Unión? Sí, señor. ¿Y de Unión? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por favor. Después, por favor, me niego. No, me niego. Vamos, me niego a hablar de Unión. Un poquitito. Hablas de Boca Unidos, con todo respeto, Boca Unidos. No, bueno. Independiente. Yo hablo de Unión si usted me deja hablar de Tigre. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vamos a dejar hablar de Tigre? Por supuesto, claro. No deje que sí hablar. Gustavo, ¿te vamos no a hablar de vamos a hablar un poquito también de automovilismo, porque siempre los fines de semana... Y hoy hay un aniversario muy particular dentro del automovilismo que después lo vamos a mencionar. Bueno, dele nomás. Si yo digo Canadá y digo música, ¿para dónde vamos? A ver, Celine Dion puede ser uno. Bublé. Nicky. Hay una cantante, una soprano interesante, bueno, que es canadiense. Nicky Janowski. Como los dioses. ¿Canta como los dioses? Sí. Nicky Janowski. We'll be right back. must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find it miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails are thrumming. On board, get on that A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. You must take that A train to go the Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to get to Harlem. Should say they love me too. Maybe I'll hit the shops on Old Fifth Avenue. I go sightseeing, I go see Miss Liberty. Wicked Brent and Legally Blonde. Hairspray, those are my favorite place. New York starts burning the news. This is where I'm meant to be. Look around, there's so much to see in New York City. Maybe I'll even take the air train to go to Sugar Hill with an Harlem. Damos vueltas. En realidad, sí. La más importante. Una vuelta nacional. Me gusta, esto está bueno, a mí me gusta. Rumbo a los 200.000. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Que se ejecute a Bernardino al llegar la mañana y remitir su cabeza a Angelo. Medida por medida, de William Shakespeare. Perdonadme, buen padre, una acción como esa es contraria a mi juramento. Con un elenco de primeros actores. Aquí está la mano y el sello del duque. ¿Conocéis la escritura y el sello, verdad? Sí, señor, sí. Producción y dirección, Nora Massi. Como veo tan temeroso, iré más lejos de lo que tenía pensado. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Un espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos. Carlos Ulanovsky recibe a Eva Alac, titiritera, dramaturga y directora teatral. Horacio Fontova, cantante, compositor y actor. Diego Reinhold, actor y cantante. Jorge Alperín, periodista y escritor. Prendé la radio y disfrutá Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional, Argentina. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 2 de la tarde, 24 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. En breve, más. Más. Una vuelta nacional. Este verano en la Radio Pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. 15 de febrero, los 50 años de Juan Falú con la música. Un repaso por la extensa carrera de uno de los referentes del folclore argentino. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. 15 de febrero, los 50 años de Juan Falú con la música. Sábados de 12 a 13 por la Radio Pública Argentina. Es verano. Estás en Nacional. De 14 a 17, 3 horas acompañando tu tarde. Una vuelta nacional. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, no esperaba que Larrea estuviese de vacaciones, pero bienvenido, locutor espectacular que lo escucho siempre en la radio. Chicos, hoy es el día del guardavida. San Valentín parece que opacó ese día de la gente que nos salva en todas las playas. Bueno, y en las piletas. Un beso. Chau, chau. Felicidades a todos los guardavidas. Nada de bañero. Se ofenden los tipos, ¿eh? Guardavidas. Nosotros sí. Tenemos físico de guardavidas. Exacto. Nosotros dos tenemos. Sí, con ustedes nosotros estamos asegurados. Sí, están aseguradas que se van a ahogar. Yo después voy a contar algo de San Valentín, si me permitís, Gustavo. Bien. Antonio Luis Gutiérrez, y voy a unir este mensaje con otro mensaje telefónico, con una llamada que tuvimos, porque los dos tienen que ver con lo mismo. Hola chicos, dice Antonio Luis Gutiérrez. Vamos por todas, como dicen en España, Gustavo. Me gustó mucho la anécdota que contaste de Maradona y Héctor. Me sentí muy identificado, como tantos y tantos oyentes. Claro. En mi caso, lo sigo escuchando en mi negocio, en Chacarita, como hace 42 años. Y manda un abrazo para todos. Uh-huh. Y este mismo mensaje tiene que ver con quien fuera de Rapidísimo en la época de Rivadavia. Y también acá con nosotros, en Larrea, Jorge Marchetti, un amigo, pero un guionista de aquellos, sí, Calice Marchetti. Claro que sí. Bueno, dice que también le encantó la apertura, que te felicita. Estupendo lo tuyo, que te manda un gran abrazo. Y aquí redondeamos los dos mimos para vos. Hola Campanita, qué buena idea que reemplaces a Larrea hasta que vuelva de las vacaciones. ¿Me podés decir los muchachos del PRO qué andan haciendo en contra de Maduro en lugar de ponerse a construir escuelas? Contéstame. Te llama Amalia de Villa Crespo. Bueno Amalia, la respuesta es bastante sencilla. Vienen intentando no solamente terminar con estos gobiernos que llevan adelante aquellos que se parecen bastante a sus pueblos, ensanchando derechos y terminando con ciertos privilegios, pero no a nivel país, a nivel continental. Ellos sienten que bueno, se puede lograr una suerte de paralelo entre lo que está viviendo hoy Venezuela. Mirá la tapa de Clarín, mirá la tapa de La Nación, cómo juegan con ciertos analogismos a que la cosa pueda llegar a terminar exactamente igual, con muerte y sangre en las calles, con crisis. Bueno, es una apuesta complicada, jodida, pero que tiene que ver con eso, con que se caiga todo, pero no a nivel país, sino a nivel continental. Felicito al responsable o la responsable de que esté Gustavo Campana en este espacio de la Vuelta Nacional. Es un conductor excelente, muy inteligente, que maneja cualquier cantidad de informaciones de todos los tiempos, muy buena voz. Estoy muy contenta que esté en este espacio. Gracias. Lo bueno de familia numerosa, todas las tías al teléfono. Siempre. Atentas, acá son todos obedientes. Absolutamente siempre, ¿eh? Atentas. Bueno, nada, gracias a todos, absolutamente a todos. Y sumamos un mimo más, así te vas bien pipón, dale, por lo menos en este primer debut tuyo aquí en el programa de La Real. Luis Rubén Poli dice, me saco el sombrero ante el señor Radio Gustavo Campana, conductor y productor. Que mejor puede honrar el lugar del maestro Larrea. Un abrazo para todos. Fantástico, dice, excelente el programa. Ah, y pide. Buenas Perdón, fue mi error, perdón. Dice, para no salir de Canadá, podríamos disfrutar, esto con tiempo para Diego, ¿no? De Leonard Cohen. Claro. Abrazo y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahí ya nos metemos con la canción comprometida, con el documento de su tiempo. Y bueno, es lo que le gusta a Don Rubén. Horas 30 minutos, Nidia, tiempo de noticias en la radio pública. Sí, Gustavo, Fernando Pedernera, Alicia Cuniberti, la puesta en el aire, Hernán Abella, nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 70%, cielo algo nublado. Las radios públicas de América Latina y el Caribe expresaron su solidaridad hacia el gobierno y el pueblo de Venezuela. A través de un comunicado sostienen que lo ocurrido exige que con claridad se denuncie a las corporaciones que con violencia y mentiras buscan imponer sus propios intereses por sobre las mayorías populares. La directora de la radio pública de Ecuador, Giovanna Tassi, llamó a utilizar los medios públicos para democratizar la palabra y las sociedades. Lo que tenemos que hacer nosotros como radio pública, que somos el reflejo de aquellos ciudadanos que han votado por gobiernos progresistas, pues tenemos que estar atentas y alerta y utilizar la herramienta de la comunicación como una herramienta para democratizar aún más la palabra y las sociedades. Entonces, cuando hay momentos como estos, donde un país de los nuestros está amenazado por una ofensiva de la derecha, y con una visión ideológica tan arcaica como es el fascismo, pues obviamente los medios públicos no pueden quedar impávidos y callados. Entonces tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Y esto fue uno de los acuerdos que se marcó en el 2010, pero que se ha ratificado todos los años, inclusive en la declaración de este último encuentro que hicimos el año pasado. Trabajadores de la editorial Perfil resisten los despidos de 13 trabajadores de prensa. Con el apoyo del plenario de delegados de prensa escrita radial y televisiva y de interradial, instalaron una carpa blanca en la puerta del edificio de Chacabuco 261. Además de reclamar la reincorporación de los cesanteados, los trabajadores exigen el cese de la persecución sindical en la editorial de Jorge Fontevecchia. Militantes de Descamisados reclamaron que los supermercados cumplan el programa de precios cuidados. Un déficit importante que teníamos en el sistema estadístico nacional tenía que ver justamente con la carencia de un índice de precios a escala nacional que diera cuenta de la realidad de la evolución de los precios en todo el territorio y que nos permitiera tener una visión federal de lo que estaba sucediendo. Con lo cual esa es la primera diferencia significativa con el anterior. También se ha modificado la canasta y se da cuenta justamente de cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado la estructura social, económica y productiva de la Argentina en los últimos 10 años. Las transformaciones han sido muy profundas en materia de empleo, en materia de inclusión, en materia de distribución del ingreso y todas estas variables aparecen cristalizadas en los resultados de la encuesta, en las variaciones de los consumos y las cuotas de los consumos que tuvimos los argentinos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 70%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Seguimos en movimiento. Seguimos en movimiento. Una vuelta nacional con Héctor Larrea. Abre sus puertas la milonga del flaco de gris y la morocha de verde. altos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de brumas, y un coro de fantasmas que gritan en la sombra preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris. En el calvario de mi día fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. ¿Por qué lloro? Preguntan por qué canto. ¿Por qué no la maldigo? ¿Por qué la quise tanto, tanto? Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris. En el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Si habrán de encontrar, tu secreto es fatal. En la cruz de tu honor nuestro amor morirá. El amor suele ser una estrella fugaz que se apaga al nacer. La verdad se vengó, la ilusión morirá con los rayos del sol. ¿Cuánto habrá de llorar? Pobre amor, un secreto fatal tendrás que llevar en tu corazón. ¿Cuánto habrá de llorar, pobre amor, pobre amor? Una sociedad indestructible le puso música a la milonga de hoy. un piano que vino de Pergamino, que estuvo 4 años con el gordo Troilo y todo lo que tocaba Troilo lo convertía en oro. Así que, y encima te daba alas para que vos después puedas volar y armar tu propia orquesta. José Pepe Basso. Y cantando un tipo que te hacía creer que todo era fácil, Roberto Florio. Y cuando querías hacer lo mismo te dabas cuenta que había tanta magia en esa voz. Ella es la milonga del flaco y la morocha. Comienza Espacio Publicitario. Una radio en movimiento, lunes a viernes, desde las 7. Hacemos el esfuerzo de pensar juntos para que empieces el día con la noticia al minuto. Y esa es la idea, todos y todas las voces. A cara lavada. Con Cintia García. A las 9. Ejercitamos el verdadero derecho a la información. Vamos a estar aquí en la radio pública. Mañana es hoy. Van a tener un programa excelente, como el que se merece. Con Roberto Caballero. 12:30. En el blanco está lo negro. Todo tiene color, aunque en un momento te parezca que no lo es. El mejor análisis de la actualidad. Y todo es dinámico. Todo es cambiante. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. 18 horas. Un comerciante está constituido alrededor también de ese nivel de reacciones. Lo que pasó y va a pasar, pasa por... como una especie de movimiento automático. Y esto realmente habla como de una acción refleja. Mañana más. Con Luciano Galende. La mejor información está en Nacional, la radio pública. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 2:42. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. En minutos hay más. Una vuelta nacional. Esta semana en Revista 23, Jorge Lloma, la turbia historia del vocero de los golpistas. Derrotado en las urnas, recorre los medios opositores con declaraciones destituyentes. Trabaja para los sectores corporativos y económicos concentrados que quieren condicionar al gobierno. La causa en su contra por una millonaria malversación de fondos públicos y facturas truchas. Los documentos de las irregularidades cometidas en México. Claudio Bonadío, el juez que ya absolvió a Lloma y que mantiene dormida la causa. Además, Crímenes y pecados, polémica por el escándalo sexual de Woody Allen, ¿por qué se beneficia a los acusados famosos? Ricardo Piñanelli, el titular de Smata, pide cuidar mucho este modelo y apunta a los empresarios inescrupulosos. 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a $14.90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Morgan presenta su edición 2014. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio Nacional me gusta, me gusta. En Facebook. Me gusta. Viví la experiencia. Fin espacio publicitario. Ponele color a tu tarde. Subite a Una Vuelta Nacional. Buenas tardes, chicos. Yo soy Estela Maris de Burlingame. Bueno, un saludo a todos, empezando a todo el programa. Y les digo algo. San Valentín, yo no es que estoy en contra del amor y de los enamorados. Al contrario, estoy muy enamorada, 30 y pico años de casada. Pero para nuestro país, para nosotros tenemos el día de los enamorados, el día de la primavera. Aguante el día de la primavera. Bueno, acá tenemos una discusión que tiene que ver con lo que nos decía nuestra oyente. Nosotros bancamos a San Antonio y Nidia está bancando a San Valentín. Pero a full, Gustavo, a full, ¿cómo, bueno. ¿Cómo ¿cómo puede? Yo no quiero incurrir en esto de feminismo, del machismo, no, pero digo, no saludaron los muchachos, no me saludaron, no me regalaron una flor en el Día de los Enamorados. Bancamos. ¿Cómo Alberto? Si Alberto... Alberto, le dije esta mañana, usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. ¿Se acuerdan del poema de Benedetti? Sí, el poema es triste en sí. Pero la verdad, y ustedes, muchachos, nada. Sí, salió a correr en ese momento, Alberto. Yo tengo un problemita con Halloween, con San Valentín y con San Patricio. Porque el nuestro era San Antonio. Pedile a San Antonio que te traiga un novio. Le pedimos a San Antonio, pero en el caso que no cumple tenemos la otra alternativa. Ah, tenemos... que tener un plan B, ¿cierto? Sí, plan B. Hoy hay que pensar plan B. En un plan B. El nuestro es San Antonio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. Que te mande un novio. Todos los domingos. Muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. A San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. San Antonio te espera ya, por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. Y si uno por semana te parece poco, pedile a San Antonio que te mande más. Por eso yo te pido que vayas a misa. Todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa. Yo igual lo banco, Alberto, que Valiente. San Valentín, el tipo, esté presente. Cosa que ustedes no hacen. Cosa que nosotros no hacemos. Cosa que nosotros no hacemos. Pero bancamos a San Antonio, a las viejas tradiciones. Vamos, yo también lo banco a San Antonio. Bancamos a San Antonio. Yo voy con San Antonio. Está muy bien. Vos vas con San Antonio Spur. Sí, bueno. Está bien. Y vos también, Gustavo. ¿Cómo tiene que ver con San Antonio? Roberto Carlos, ¿será el cantor de... Mirá. El que tiene millón de amigos? Feliz Día del Amor y de la Paz para el mundo entero. Y está bueno. En realidad, internacionalmente, Gustavo, es el día del amor, de San Valentín, y de la amistad también. Los dos días se celebran internacionalmente. Así lo marcó Google, hoy lo destaca de esa forma. Marcelo Pérez dice, la fuerza del amor, venceremos. Muy bien. Feliz día para todos los enamorados. Mara dice, y también para los amigos, enamorados o no, besos a la barra, un beso enorme para Titor, maestro. Otro tema que tiene que ver con Venezuela, tu comentario, dice que se busca la paz, ya que en las últimas horas la oposición llamó a las locuras, al odio en las manifestaciones. Sí, tal cual, es encender una mecha para después, una vez producida la explosión, decirte, ¿y viste que te explotó? Y hacete cargo de lo que estás generando. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo en Venezuela y lo que no queremos que continúe. Augusto de Chingolo, El señor jefe de gobierno juega con fuego, no solo cuando habilita un galpón que no corresponde, cuando pretende meter aulas donde no corresponde, también cuando habla donde no le corresponde, porque hablar en contra de un gobierno que pide auxilio como el de Venezuela, que pide solidaridad y ponerse en contra, ¿qué es lo que pretenden imponerle a nuestros pueblos? Estábamos charlando hace un ratito fuera de micrófono con los compañeros, me engancho del primer tema que tocaba el oyente. Nosotros tenemos ya, qué sé yo, una edad que nos permite tener un pie en cada tiempo, ¿no? Y poder comparar con otras épocas de la Argentina. Uh-huh. ¿Alguna vez, a ver, hace 20, 25 años, 30 años, si a vos te decían que 12.000 pibes se iban a quedar sin vacante en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué le ibas a decir a ese tipo? Pará. ¿Qué te pasa? La ciencia, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te puede ocurrir semejante locura? Totalmente. Bueno, esto ya me parece que en algunos sectores de la sociedad terminaron naturalizando algo que es increíble. Es la ciudad que se lleva el 30% de la coparticipación, la que tiene mayor capacidad de recaudación. Y no haber previsto esto, a uno siempre le suena casi a provocación. Y lo de Venezuela, bueno, lo que dijimos antes. Lo que quieren es que se termine el sueño continental de la amplitud de derechos contra los viejos privilegios. Y entonces se frotan las manos si algo pasa en Venezuela. Buenas tardes. Habla habla Federica de Flores. Felicito a todos porque me encanta el programa y también muy bien que lo conduce el señor Gustavo Campana. Pero les voy a pedir un favor. ¿Cómo se llama la poesía que está aquí? Dijo hoy el poeta tan famoso que estamos comentando por su natalicio. Un beso para todos. Buenas tardes. Aplastamiento de las gotas, Julio Cortázar. Y te decíamos en la apertura que esto tenía que ver con una semana muy Cortázar en un año muy Cortázar. Porque acabamos de recordarlo y de celebrar su vida cuando nos separaron 30 años exactos de su muerte. Pero este año también vamos a tener un punto donde Francia, la Argentina, promete Ginebra sumarse, en lugar de nacimiento de Cortázar, para hacer un año bien Cortázar a 100 de su nacimiento. Así que, bueno, es un momento muy particular para recordarlo, no solamente por su poesía, sino por su compromiso. Su enorme compromiso, más allá de la poesía, con su tiempo. ¿Eh? Porque hay que recordar a Cortázar y su relación con Vietnam, a Cortázar y las dictaduras latinoamericanas, a Cortázar y su relación con Nicaragua, su último gran amor antes de morir. Así que, nada, este será un año muy Cortázar. Acabamos de pasar ese aniversario redondo de los 30 que nos separan de su muerte y nos vamos hacia el centenario de su nacimiento. Hola, habla Humberto de Parque Patricio. Bueno, quería saludar a Campana, lo escucho siempre los fines de semana, la verdad que me alegra mucho que esté en el lugar hoy de Tito. Un beso también para toda la mesa. Gracias. Sí, Laura Benslavicio, los oyentes realmente uno aprende a quererlos tanto, ¿no? Porque son tan ocurrentes. Es una familia muy grande. Estoy hablando de Campana, Campana, de Sara, de Brazo Largo, Varadero, claro, todo. Ahora voy a decir a mamá y a papá que llamen para mí. Sí. Y para mí, ¿algún santafesino habrá escuchando por ahí? Que sea que me diga feliz día, enamorada. Claro. Nada. ¿Para claro, qué? Malos. Alguno de allá, de Moisevilie. Que llame. Algún admirador de Lidia, de aquellos años mozos. Que ya. Bueno, Laura dice esto, Gustavo. Ustedes andan como las ovejas últimamente. Cuesta un montón juntarlos. Volviste Nidi y se fue Mamporro. Yo estuve faltando un par de días, Mamporro se va. Después viene Melamendía y Chocolate también se suma. Yo creo que Mamporro y Pétalo tenían algo ahí. No, acá quedó demostrado que Mamporro y Pétalo no pasa nada. No pasa nada. Sí, Melamendía de la nuca que está confirmado, sí, son pareja. Sí. Para el equipo de La Rea, bueno, excelente, Gustavo. Gracias por la música. Bueno, quisiera, cuando se pueda, Enzo Valentino, con guitarras o orquesta, La Pulpera de Santa Lucía, La Mazorquera de Montserrat o Quemás las Cartas. Enzo Valentino, italiano de padres italianos. Bueno, un abrazo y gracias por la onda musical. Herminio Enrique. Enzo Valentino. ¿Cuántos tanos tangueros, eh? Corsini, Alberto claro. Marino. ¿Cuántos tanos de nacimiento que llegaron a la Argentina muy chiquitos y se acariciaron en ese Buenos Aires que ya comenzaba en los patios de los Convestillos a sentir la nostalgia del que, bueno, del que ya no podía volver? Y de ahí viene por ahí tanta cadencia, tanto arrastre de la tristeza para tratar de explicar el porqué de esa melancolía tanguera. Pero cuánto tano cantor de tango que tuvimos en los 40. Alicia Márquez, no escuché el principio. ¿Dónde está Titor? ¿Quién le dio permiso para faltar? Eso. Se dio el permiso solo, ¿eh? Bueno, uno más. Marcos Alejo, no leyeron mi mensaje. Ahora, Marcos, te estamos leyendo. Hay muchos mensajes, felizmente. Todos están a favor mío, ¿eh? No lo puedo. Sí, pará. ¿Quién tiene la computadora? Yo la manejo. ¿Qué dice? La manejé ella, la computadora. Yo manejo la computadora. Están todos a favor. ¿Qué dice esa gente? Lo que pasa es que también hay que decir algo. Nidia es mucho más lindo que nosotros dos. No había ni que decirlo. Sí. Bueno, hay una voz que realmente hace una versión de un temazo de los 60, que es La Nave del Olvido, Dino Ramos. ¡Qué linda! ¿Eh? Vamos a escucharlo por Viuca, una versión bárbara. El olvido no ha partido, no condenemos el naufragio, lo vivido. Nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis brazos primaveras para colmarte de caricias, todas nuevas que morirían en mis manos si te mueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si tú te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, una noche. espera. No entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más. Una mallorquí, buica, que le mete aire flamenco a todo lo que toca, haciendo La Nave del Olvido de Dino Ramos. Las 3 de la tarde en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Y vienen una marplatense y un puntano, ¿qué te parece? Muy bien. Fernando o de Pedernera, como dice Titor, muy Fernando bien. De Pedernera. Sí, ese es el nombre artístico. La licenciada Graciela Almada, así las presenta él cuando dice... No. Hernancito Abella en la puesta en el aire, nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 70%, la presión 1024 hectopascales, el cielo está algo nublado. En San Luis la temperatura 17 grados, 2 décimas, la humedad 89%, cielo cubierto con lluvia. Organizaciones kirchneristas controlan que los supermercados respeten los acuerdos de precios. Móvil. Para visibilizar la falta de productos del programa Precios Cuidados en las góndolas o también el incremento del valor de estos productos, militantes de la agrupación Descamisados realizaron un scratch al supermercado Disco de Congreso. Exigieron que el comercio cumpla con el acuerdo firmado voluntariamente por la empresa Cencosur para vender los 190 productos pertenecientes a Precios Cuidados. Y en este marco, Jorge Meneses, responsable de la corriente Descamisados de Capital, destacó el rol de los consumidores. Nosotros pensamos que iba a ser uno de los principales problemas explicarles que esta es una actividad que venía en defensa de los consumidores y nos sorprendió no solamente la cantidad de personas que se sumaba a exigir lo que les correspondía, sino que también nos decían que en el costo de la vuelta, que en el día de acá también ocurre lo mismo, que no están los productos, que estamos en una etapa complicada y que necesita mayor protagonismo popular para conquistar y defender todos estos derechos que pudimos recuperar, pero sobre todo para poder plantear los nuevos. Y sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre el poder adquisitivo de nuestro pueblo, nosotros no vamos a negociar un solo centavo, pero sobre todas las cosas vamos a denunciar que los tipos que generan inflación son estos, que no es el gobierno, que no son el aumento de salarios, lo que generan inflación son cadenas transnacionales que especulan y se enriquecen a partir del esfuerzo de los trabajadores y sobre todas las cosas que ese esfuerzo que se quieren acaparar ellos es para generar mayor nivel de descontento social. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Las radios públicas de América Latina y el Caribe expresaron su solidaridad hacia el gobierno y el pueblo de Venezuela. Publicaron un comunicado ante los graves intentos de desestabilización que buscan crear el caos político y social en ese país. Isidro Fardales, director de la Radio Nacional de Cuba, instó a los comunicadores a manifestarse a favor de la continuidad de los procesos democráticos de la región. Nuestro papel en este momento es llamar a los colegas a hacer una campaña en contra de la mentira de las campañas que quieren imponer los intereses a la mayoría popular, para defender la continuidad de los procesos democráticos que se están dando en América Latina y en el Caribe, para seguir adelante con la independencia y con todo nuestro fervor en pro de la mejoría de los pueblos nuestros. Mejora la situación en San Luis luego del desborde del río Potrero de los Funes. Solo 4 personas permanecían evacuadas en la localidad distante a 24 kilómetros de la capital de la provincia. El jefe del programa San Luis Solidario, Omar Ter, precisó que la situación está controlada y que la crecida del río Potrero provocó el anegamiento de 7 viviendas. El tiempo. En San Luis la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 89%, cielo cubierto con lluvia. En Capital Federal y alrededores la temperatura 23 grados, humedad 70%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Música y humor. De tarde, una vuelta nacional. Y de 15 horas, 5 minutos en toda la República Argentina. Recordamos una jornada con tiempo primaveral y que promete fin de semana, también primavera. Pero totalmente. La actual en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas. La máxima pronosticada para este viernes es de 24 grados. Prácticamente estamos allí. El sábado, buen pronóstico, 18 y 25, a pleno sol, con algunos nubarrones, pero no le haremos caso. Y el domingo también, para ahí, para disfrutar un muy buen asado. 4-999-8700-0810-222-0870. Señor Daniel Corujo. Bien, Gustavo, decir que hoy Juan Martín del Potro en Rotterdam quedó eliminado, cayó ante el letón Ernest Gulbis, un tenista que tiene, viene una familia adinerada, de hecho viaja a los torneos en su jet privado, en su avión privado. Como nosotros, juega muy bien. Y encima juega bien. Lo que pasa es que tal vez el tener tanta plata le saque el hambre por ser más protagonista. Hoy igual obtuvo una gran victoria Gulbis, le ganó a Del Potro 6-3, 6-4. Estamos esperando alguna repercusión de la conferencia de prensa para saber si alguien le pregunta a Del Potro sobre el tema de su muñeca izquierda, que no la tiene evidentemente bien. Esperemos que esto no derive en ninguna intervención quirúrgica. Lo cierto es que con esta derrota Del Potro no solo pierde su partido y no puede defender el título, sino que va a caer el lunes al puesto número 5 del ranking mundial. Él estaba 4 después del abierto de Australia. Ferrer, que está jugando en la Argentina, que está jugando en la ATP de Buenos Aires, lo va a superar más allá de lo que haga, si pierda esta noche el español. Va a quedar el lunes 4 Ferrer y 5 Del Potro, que obvio no está para nada mal. No cabe ninguna duda. Obviamente. Lo que pasa es que en estos días, en cuanto al tenis, yo veo en los diarios, especialmente en las páginas de internet dedicadas al tenis, un tremendismo, parece exagerado. Sí. Es más, vi una nota que se titulaba El fin del tenis argentino, se preguntaba. No hubo nadie en cuarto de final, es un recambio, Del Potro está muy solo ahí arriba. Es cierto, no es el mejor momento del tenis argentino. Según con qué lo comparamos. Si lo comparamos con la Legión, obviamente que este no es un buen momento. Ahora, si lo comparamos con... Mira, yo tengo un programa de tenis hace 18 años. Claro. Cuando empecé, el mejor argentino era Gumi, claro, que estaba 57 y Gabriela se había retirado hace 12 días. Está muy bien. Entonces, hoy hay que esperar a chicos de 18, 16 años, te diría, que tienen muy buen potencial, hay que esperarlos. El hueco es grande porque el 2 y el 3 de la Argentina, Mónaco y Berloc, tienen 30 y 31 años respectivamente y están cronológicamente más cerca del retiro, obviamente, que de su mejor momento. Y después hay chicos de 23, 24 años que podrán meterse entre los 50 mejores del mundo. Hay una legión, una generación 92 de chicos que hoy están entre el 100 y el 200 que está progresando lentamente, no hay ningún fenómeno. Tener a Corian, Albandián, a Sabatini, a un Del Potro no es fácil. No. Casi que diría y más en la estructura tenística económica de este país salen casi de casualidad porque son unos fenómenos. Sí, digamos que tenían lo que Salamanca no da. Claro. Eran talento puro y eso totalmente, no se paga con nada. Totalmente, vos podés laburar mucho. Podés laburar el triple de lo que laburaban los otros. Sí, claro. Corian, Albandián, yo soy testigo, laburaban muchísimo dentro de la cancha. Más allá que se han dicho cosas de Albandián, que se iba de joda, que le gustan los autos, que hacía esquí, que se tiraba en jumping, ese body jumping, como se llame. Pero el tipo se metía 4 horas en la cancha, 5 horas en la cancha y laburaba todos los días. Uh-huh. Obviamente no es ni el peor ni el mejor momento del tenis argentino. Hay que tener paciencia. En un país exitista para todo, eso es un poquito complicado. Pero bueno, ese es el momento del tenis, que no es malo. No es el mejor, pero no es malo, obvio. Los que hacen guerra en el mundo, los que fabrican armas, nos están diciendo a nosotros cuáles los días que tenemos que festejar. Nosotros tenemos el día de la Pachamama, que ese es el día que tenemos que festejar. El día del novio, de la novia, el día de la madre, tradicionales en nuestra nación argentina. Por eso, fuera esos días que nos quieren marcar los gringos. Nada de gringaje acá en la Argentina. Hola, Miriam. Bueno, dos cosas. Como coterraña, estamos de acuerdo totalmente. Pero lo que opinas, yo opino exactamente que tus compañeros. Nosotros tenemos el Día de los Enamorados, ese Halloween que no sé qué es, qué diablo es, y el Día de San Antonio. O sea que todo lo que no sea argentino, no lo promocionen. Y bueno, está complicado el asunto. No puede ser, me dejan sola. Un beso a la señora. Bueno. Ella dice, en Facebook todo está a favor mío, porque ella tiene la computadora. Sí. Lo hago auto. Se va cayendo el tema, ¿viste? No, volver a San Antonio. Es retomar el camino. Tenemos, después cuando pongamos a Antonio se lo vamos a dedicar a Alia. Yo le robo a Gustavo la frase de Tito. Tito siempre dice en la apertura, celebremos la vida. Sí, y entonces yo digo esto, hago un poco mía sus palabras y digo, celebremos la vida, celebremos el amor. No importa si es San Antonio, si es San Valentín, si es en La Quiaca, si es en Curuzucuateada, si es en Canadá. ¡Celebremos el amor! ¿Qué importa? Pero lo que yo quise decir, y que la oyente y los señores oyentes no interpretaron, es que los hombres, en condición de, en este momento, estoy esperando que se sumen más mujeres, la única mujer, no fueron capaz de traerme ni siquiera un bombón, un yuyo de la cuadra. Pero que un podría mimo, ver. Un mimo. No me trajeron nada. Cintia García me trajo un bombón. Mirá. Hay un mensaje entonces. Mirá Cintia. Ustedes, a los tres, a los cuatro, mirá, fuera. Vos, no, Brescia, también. Tenés que hacer méritos. Bien, Brescia, vamos. Tenés que hacer mérito para los bombones. Ya los hice, casi 30 años meritando. No se tiene que encargar el enamorado de ese, menester. Ya se encargó, señor Campana. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Además, Campana, hoy ya le querés pagar un regalo. Tenemos los mismos privilegios que Alberto. Así claro. No, Alberto, un abrazo. Pero por algo se empieza. Se me... en el día. No, no, no, por favor. En el Día de los Enamorados, sí. Los Núñez, sí. Y Ruiz Guiñazú, sí. Esta pieza intitulada. ¿Cómo? ¿Cómo? La Serruchada. ¡Ah! Bueno, hay un regalo que llegó y hay que dar cuenta. Y sí, no, terrible. Pido silencio, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Adelante. Honra, sí, honra la jerarquía sí. Del señor gerente artístico, ah. Mi gerente artístico. Ah, ah, bueno. Ahora es tu gerente artístico. Bueno, hace un ratito lo pasó. Claro, Martín sí, está Jiménez. Bien. Martín Jiménez, que ha tenido la delicadeza que ustedes no supieron tener. ¿Qué trajo Jiménez? Me ha traído un corazón, ajá. Que es una belleza de, por San Valentín. ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! Obviamente es una galletita, ¿no es cierto? Hermosa, generosa, con el, el corazón divina. Gracias, gracias Martín. Nosotros, de todo corazón. Campana, ahora te vamos a pagar un mate cocido para, sí, que, para que baje eso, porque... Es un masacote, es un masacote eso. Gustavo, sí. Yo te respeto, te admiro. ¿Será un mensaje encubierto para que te atragantes con eso y no hables más? No, es un masacote. No tengo del todo tanta confianza con Gustavo, te aprecio, te admiro, te bárbaro. Corufo, sos despreciable. Hola Agustina, ¿cómo va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Dónde está mi corazón por San Valentín? Mi corazón está con Pablo. No, sí, ya vendrá, pero... ya vendrá. ¿Dónde está mi regalito? Ya digo vendrá, yo por San Valentín. Teléfono para el señor Jiménez. ¿Cómo le va, Campana? Buenas ¿cómo tardes. Usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy bueno, bien. Gracias por este recibimiento. Vengo, había un bolonqui, disculpe que lo diga, sí, ¿no? No, pero dígalo, cuando entré dígalo. Al estudio había un jolgorio. Estaba complicado. Me gustó, muy bien de San Valentín. Una linda tarde. Bueno, si le parece, vamos a ocuparnos de la información. Ustedes saben, se presentó ayer a la tarde el nuevo índice de precios al consumidor. Esto trae desde hace mucho tiempo mucha cola, este señora. Tema, ¿no? Así que, si te parece, vamos a conversar, Gustavo, con Ricardo Aronskin, es economista, para tratar de entender en qué momento llega y qué significa la llegada de este nuevo índice de precios al consumidor. Una de esas voces que seguramente nos van a ayudar a aclararnos un poco el panorama. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Somos Agustina Díaz y Gustavo Campana. ¿Qué tal, Agustina y Gustavo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿qué diferencia tiene este IPC nuevo con el anterior? Bueno, la diferencia es la enorme extensión territorial que tiene. El otro estaba basado básicamente en unos pocos distritos. Esto abarca la totalidad del país, abarca muchos más productos. Es decir, metodológicamente es mucho más serio y mucho más riguroso que el anterior IPC. Y quiero decir, esto, independientemente de toda la discusión, de cómo estaba calculado, la metodología en sí misma es mucho más, más seria, es más consistente y mucho más representativa de lo que pasa a nivel nacional. Por supuesto que no, al ser un índice que capta datos de todo el país, uno no puede decir puntualmente esto representa lo que pasa en el barrio tal de Capital Federal, claro. O en tal lado de Salta. Claro. Pero sí va a representar claramente el movimiento general de los precios en una forma mucho más representativa que el índice con el que contábamos hasta ahora. ¿Y qué significa en comparación con lo que también se estuvo meneando mucho en el último tiempo, que es este índice que desarrollan y presentan en el Congreso Nacional algunos sectores de la oposición? Bueno, sería comparable a vos jugando en tu casa al bingo con la Lotería Nacional, digamos. Bien, ¿no? Muy buena metáfora, sí, explicativa. Sí, no tiene punto de comparación, es una chantada inventada con fines políticos, pero no tiene ninguna seriedad. Lo del INDEC sí es muy serio, es muy riguroso. Fue discutido internacionalmente con técnicos, con especialistas. Te quiero decir que el Fondo Monetario ya lo vio, sí. que no tiene, no goza de simpatía por la Argentina, no le pudo encontrar muchos problemas, porque está hecho muy, muy seriamente, muy consistentemente. Uh-huh. Ricardo, hoy la etapa de los matutinos porteños que juegan a ser el principal partido opositor en la República Argentina te decían algo así como, ah, ¿vieron cuánto era la inflación? Ahora, si tenemos en cuenta que lo que se midió por primera vez con este nuevo índice fue enero, y que en enero los mismos grupos que trabajan en sociedad con estos medios estuvieron armando, primero, la crisis cambiaria que de la noche a la mañana terminó dolarizando la economía doméstica en función de, bueno, una costumbre cultural de los argentinos. Y que después vino el empuje para que vos devaluaras y eso generó otra vez más inflación. Sí. ¿No te están mostrando el escenario que ellos mismos construyeron? Por un lado hay que decir que la inflación de enero haya sido la que finalmente fue, no quiere decir nada sobre el pasado. Nadie ignora que en los últimos dos meses pasaron cosas muy raras en la economía argentina, muy, muy particulares. Claro. Nosotros no vivimos en estos últimos años ni en crisis cambiaria, ni en crisis devaluatoria, ni en expectativas enloquecidas, ni en remarcaciones delirantes. Esto es lo que pasó en los últimos dos meses. Claro. Entonces es bastante natural que se refleje en un índice de precios mostrando un salto importante, ¿no? Digamos, estamos en medio de una batalla enorme entre formadores de precios absolutamente enloquecidos, delirantes, poniendo precios al tuntún y tratando de espolear a los consumidores, y los consumidores y el gobierno nacional que estamos tratando de que esto no se transforme en una realidad concreta, porque realmente estamos en medio de una complicadísima situación desde el punto de vista de la fijación de precios. Claro, con lo cual este 3,7 de enero habría que dejarlo andar un poco a ver qué pasa con este nuevo índice en el futuro. Ricardo, te pregunto por el Fondo Monetario Internacional. Decías recién, ya lo vio. Y decías también, es una institución internacional no muy querida en nuestro país. ¿Implica algo? Y que no nos quiere a nosotros. Y que no nos quiere a nosotros, es cierto. Sí. Sobre todo, me olvidé esa parte que habría que decirla en primer lugar. Lo que te pregunto es, ¿implica algo que el Fondo Monetario esté convalidando o no este IPC en cuanto a lo que nosotros hacemos soberanamente como país? Bueno, yo te tengo que decir con tristeza que yo particularmente y como economista tengo un alto grado de desprecio por el Fondo Monetario Internacional, por la falta de seriedad, por su ideologismo, por su desprecio por el destino de los países. Por muchas razones es un organismo que considero que debería cerrarse. Ahora, dicho esto, tampoco ignoro que para la derecha argentina y para parte de sectores medios, este organismo todavía aparece como una cosa seria. Entonces, como nosotros necesitamos que haya credibilidad en un índice de precios, yo creo que es una especie de concesión a la realidad lamentable, digamos, ideológica, cultural de una parte de la población argentina, que tengamos que decir, bueno, se lo mostramos al fondo, los técnicos que parecen tan serios y tan rigurosos lo revisan, y si dicen que no está mal, bueno, señores, este es el índice de precios de la nación argentina. Claro. No es que nosotros estemos esperando que ellos nos digan que sí para aplicarlo, ya lo estamos aplicando. La diferencia tiene que ver con una especie de debate cultural y político en la Argentina. Volver a tener un índice de precios que ningún chanta del Congreso puede decir, no, yo fui al mercado, vi dos precios y este es el índice. Sí, que la verdad habría que decir en ese punto que eso fue siempre así, porque históricamente la inflación que uno sentía que había cuando iba a comprar lo que consume habitualmente no daba cuenta el número que se publicaba mensualmente, nunca, ni mucho antes de la llegada del kirchnerismo al gobierno. Por supuesto, y aparte yo te diría algo, en relación al índice con el que estábamos trabajando, que es un índice que venía desde hace muchos años, ese índice realmente era muy flojo, muy flojo. Mira, te cuento un dato que me parece interesante. Uno de los latiguillos de la oposición ha sido en este tiempo cómo se puede vivir con 6 pesos por día, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con la metodología que en su momento se definió, no este gobierno, sobre qué cosas había que tomar para medir pobreza. Uno de los técnicos del INDEC hizo un ejercicio que consistió en lo siguiente: empezó a tomar los índices de precios que decía la oposición, que eran los verdaderos índices de precios de estos últimos años, y se lo aplicó a esa especie de canasta que fue creada hace muchos años, no por este gobierno. ¿Sabes cuál es la diferencia? En vez de los 6 pesos por día, ¿sabes cuánto daba con el índice de precios calculado por la oposición? ¿Cuánto? 8. 8 pesos por día. Claro, mirá, qué buen dato. Lo que está mal es la metodología. Lo que está mal es la metodología, claro, y eso claro. con este nuevo índice está fuertemente mejorado. Ricardo, una cosa más. Entiendo, corregime si esto no es así, pero entiendo que hubo una razón económica para el país por la cual el gobierno pagó el costo político de elaborar un índice que no gozaba de credibilidad. ¿Es así? Bueno, vos sabés que había una parte de la deuda que refinanció la Argentina que estaba, una parte se ajusta por el crecimiento de la economía y otra parte se ajustaba por el índice de precios al consumidor. Uh-huh. Si el índice de precios al consumidor es 25, eso implicaba ajustar unos 60 mil millones de dólares por ese 25% de crecimiento. Si la inflación era el 10, se implicaba ajustar ese monto de 60 mil millones por 10%. ¿Pagar más o pagar menos deuda sería? Mucho más o mucho menos. Claro. Mucho más o mucho menos. Uh-huh. Y ese es un... yo te voy a decir una interpretación política, no económica. Yo sí. Creo que hubo tanta batalla por el INDEC, no por la seriedad de las estadísticas públicas, que por supuesto los cientistas sociales consideramos que son fundamentales. La batalla fue porque el capital financiero quería cobrar más. Claro. Este es el gran motor de fondo del diario La Nación y del diario Clarín. Ahora, Ricardo, cuando se acepta poner esa cláusula, cuando desde adentro hay tipos que le abren las puertas a esa posibilidad, ¿no se está apostando al desastre para que se haga una ganancia relámpago en muy poco tiempo? ¿No son desde adentro y desde afuera los que apuestan al desastre para que esto suceda? Sí, mira, es un tema muy, muy delicado, porque cuando vos como país llegás a una situación de tal debilidad como la que nos dejaron en el 2001, 2002, tenés una deuda gigante, no la podés pagar y la tenés que refinanciar. Para refinanciarla tenés que ofrecer a los acreedores tuyos algún mecanismo atractivo para que te acepten el refinanciamiento. Claro. ¿Viste cuando se dice habitualmente Argentina logró una quita muy importante? Uh-huh. Es cierto que en ese momento fue una quita muy importante, también es cierto que le ofrecimos para que acepten la quita títulos de una gran rentabilidad. Sí, sí. Claro, Fue parte de esa situación de estar en ese estado de postración que nos dejó el neoliberalismo. Uh-huh. Entonces aceptan y el gran premio era que bueno, si había inflación crecía la deuda, si había crecimiento económico tuvieron altísima rentabilidad esos bonos. Fue el costo de refinanciar y poder salir adelante y poder tener un poco de aire para que la economía creciera nuevamente, pero tiene costos. Claro, claro, tiene claro. Costos. Ricardo, clarísimo, muchísimas gracias por el contacto. No, un saludo para todos ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Fue Ricardo Aronskin, economista, explicándonos la llegada de este nuevo índice de precios al consumidor. Muy interesante cuando vos decías clarísimo. Y me acordaba, hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Scalabrini Ortiz. Sí. Un día como hoy, pero de 1898. Y Scalabrini es el dueño de aquella frase de que para entender la economía solamente había que saber sumar y restar. Y si un economista te está explicando algo y vos no lo entendés, pedile que te lo vuelva a explicar. Pero si en la segunda no lo seguís entendiendo, es porque el tipo te quería trampear. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. diz: é impossível ser feliz sozinho da primeira vez. Era a cidade da segunda vez, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar. Ahí está sonando Vanessa da Mata, te voy a contar, de un trabajo discográfico hermosísimo con todas canciones de Tom Jobim. Tiempo de noticias en la Radio Pública. Las voces, Gustavo, del Servicio Informativo de la Radio Pública, Fernando Pedernera, Alicia Cuniverti. La puesta en el aire es de Hernán Abella, así nos informamos. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos, humedad 64%, presión 1024 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Docentes ocupan el Ministerio de Educación porteño por la cesantía del director de orquestas infantiles. Junto con representantes sindicales, se instalaron en el décimo piso del edificio luego de que confirmaran la desvinculación de Claudio Spector. Desde el gremio consideran que el anuncio de que Spector enseñará piano en una escuela se enmarca en el vaciamiento del programa Orquestas Infantiles. Aníbal Ibarra confirmó que elevarán un pedido de interpelación del jefe de la cartera educativa porteña, Esteban Bullrich. Es increíble que después de 6 años de gobernar la ciudad de Buenos Aires y haber subejecutado varios presupuestos de educación en años anteriores, el macrismo esté instalando aulas container para resolver el grave problema de la falta de vacantes. Así se expresó el diputado Aníbal Ibarra al justificar la sesión especial que habrá en la legislatura porteña el próximo 26 para, entre otras cosas, pedir la interpelación del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Los legisladores y legisladoras de la oposición nos pusimos de acuerdo para poder sesionar el próximo miércoles 26 y hacer una convocatoria, creo que para el 28, para el ministro Bullrich. Bueno, esto veremos, habrá que discutirlo, habrá que votarlo, pero lo queremos hacer seriamente, ver aquel que pretenda hacer un show de esto, no cuente conmigo. Creemos que no podemos mirar para el costado frente a esta situación y por eso esta sesión extraordinaria y por eso la convocatoria al ministro Bullrich. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 64%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Una radio en movimiento, lunes a viernes, desde las 14. Pluma de Nido, Mansi, Piana, Mafia, Nido Gaucho, Marcotti, Sarli. La discoteca rodante de la radio argentina. Es exclusiva nuestra, fue grabado en nuestros estudios y no lo tiene nadie, nadie, nadie. Una vuelta nacional con Héctor Larrea. A las 17. Ahora es difícil entenderse entre empresarios y jugadores, es muy difícil. Nada de exitismo, todo el deporte es pasión nacional. No es lo mismo director técnico de jugadores. Con Roberto Perfumo, el Pato Filiol y Gustavo Vergara. 21 21 horas. Vamos a abrir las ventanas de la imaginación. La cultura latinoamericana vibra en Voces del Sur. Para intentar conectar de inmediato con nuestros amigos de la noche, los imprescindibles pájaros libertarios. Con Carlos Polimeni. Respira cultura. Sintonizar Nacional, la radio pública. Uso de estupefacientes, adicciones, narcotráfico, una cantidad de cosas que aparecen juntas y que van a tener dos interlocutores. Mónica Cuñarro, fiscal general del Fuero Federal, especializada en delitos complejos, y Alberto Calabrese, sociólogo, un especialista en lo que creó su padre, la Fundación de Ayuda al Toxicólogo. Con ellos dos vamos a hablar de la realidad hoy, de la sociedad en la que vivimos, que trae adicciones, no solamente de sustancias adictivas. Te espero este sábado a las 8 de la noche. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita, por Nacional, la radio pública. Este verano. Te zambullís en tu radio. 3 de la tarde, 35 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Nacional. ¿Querés seguir divirtiéndote? Ya volvemos con más. Una vuelta nacional. Hola, soy Jorge Alperín y en el espacio de los sábados de 10 a 12 de la mañana tengo una idea. Tengo una idea es un programa que se propone hacerte buena compañía cuando comienza el fin de semana. Tengo una idea va a mirar más allá de las noticias para ver las ideas que nos traen, lo que realmente se discute con cada información y también te va a hablar de las ideas que nos cambian la vida. Tengo una idea. Los sábados de 10 a 12 de la mañana por Nacional, la radio pública. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Voces. Hechas radio. Una vuelta nacional. Hoy en el segmento Tangópata, Rubén Juárez. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano,

nunca tuve un amor. Perdón si eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevara en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Quedó su nombre grabado por la mano del pasado en la vieja mesa del café del barrio sur, donde anoche mismo una sombra que al volver con el recuerdo de su frágil juventud y los perfumes de un olvido de mujer durmióse sin querer en el café de ayer. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Estás escuchando a ese pibe que a mediados de los 50, cuando tenía 9 años, ingresó a la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. El Negro Juárez, haciendo recuerdo, la partitura la puso el maestro Pugliese, la letra Eduardo Moreno. Milonga de corralón, de puente al cine a la boca, trae de Santelmo el color y de Barracas la copla. Cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta, la dicha de mi patrona. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Por carrero y pobretón me arreglo con cuatro cosas: una yunta de mi flor, una chata y una moza, y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Porteño de corazón, tu cadencia me enamora. Cuando un fuelle compadrón me hace lustrar las baldosas, pa' bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las fosas. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. A Agendalo porque en junio se van a cumplir 45 años del primer trabajo discográfico de Rubén Juárez. 45 años de la aparición de aquel enorme para vos, Canilla. Escuchaste Milonga del Corralón, de Horacio Quintana y Arturo de la Torre. No sabrás nunca, sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi ser. Te adoro cuanto estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero, siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Arrancamos con Mi Bandoneón y Yo, después Dandy, Recuerdo, Milonga del Corralón, y cerramos este segmento tangópata con Pasional de Caldara y Mario Soto, la voz y el fuelle de Rubén Juárez. Este aplauso es para vos. La mejor onda en Una Vuelta Nacional. Agustina, reunión en Casa de Gobierno. Oficialistas, opositores, Zaffaroni. Sí, para presentar el nuevo Código Penal, Gustavo, este anteproyecto de ley que se va a discutir este año en el Congreso, lo hizo una comisión ad hoc que, como decías, está encabezada por Raúl Zaffaroni, pero que integran diputados y representantes de la justicia. Uno de ellos es Federico Pinedo, es diputado nacional del PRO, digo, y está en línea con nosotros. Pinedo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, interesados en conocer cuál es el espíritu con el que han redactado esta modificación del Código Penal. Mire, la situación de las leyes penales en la Argentina es bastante caótica. Hay, aparte del Código Penal, que fue reformado muchas veces en los últimos 20 años, sin ninguna inteligencia común, digamos, simplemente metiendo en cada oportunidad nuevas normas, y después hay 300 leyes que contenían normas penales. Eso era una especie de mezcolanza imposible de digerir, y es lo que nos rige en la actualidad. Así que era evidente una necesidad que hace muchos años se viene desarrollando de tener un nuevo Código Penal. Ha habido varias comisiones redactoras, ha habido varias propuestas, ninguna prosperó. Así que el año pasado la presidenta, por sugerencia del ministro de la Corte, Zaffaroni, decidió conformar una comisión multipartidaria. Entonces hay un representante del peronismo, que es Carlos Arslanian, un representante del radicalismo, que es Ricardo Gilavedra, que era en ese momento presidente del bloque de diputados radicales. Por el socialismo, la doctora María Elena Barbadelata, propuesta por Hermes Wiener, y por el PRO yo. Y entonces ese grupo de distintas orientaciones políticas, presidido por el ministro Zaffaroni, lo que hizo fue trabajar durante un año y medio para poner todas estas cosas en orden y hacer una propuesta de un nuevo código desde cero, digamos, por supuesto, tomando muchísimas de lo que había. Pinedo, ¿les costó ponerse de acuerdo? ¿Cómo? Le pregunto si les costaba ponerse de acuerdo o estaban en general en sintonía. No, había mucha predisposición a ponerse de acuerdo. Cuando y mucho respeto también, ¿no? Cuando alguien planteaba una cosa, los demás lo veíamos con la cabeza bien. Claro. Y decías, a ver, ¿qué es lo que de positivo o de posible o de no imposible para mí tiene esto que está diciendo ese otro, ¿no? Claro, está bueno, ¿no? Como cuál es el límite para cada uno. Sí. Por supuesto, hay puntos donde no estamos de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, ahí en esos puntos hemos marcado disidencias, ¿no? María Elena Barbagelata decía hoy en la televisión pública que ella, respecto de la despenalización del aborto, tenía una posición que el Partido Socialista tiene históricamente tomada, o mejor dicho, respecto de la interrupción voluntaria de un embarazo, más que de la despenalización del aborto, y que, bueno, no todos estaban de acuerdo con ella. ¿Cómo quedó finalmente redactado el artículo 86 del viejo Código Penal? Bueno, ese es un artículo que había generado una polémica, porque tenía una coma que no se sabía bien qué quería decir. No se sabía si los abortos en caso de violación estaban despenalizados o no. Se daba para dos interpretaciones, unos que sí, otros que no. Finalmente la Corte Suprema de Justicia aclaró el tema y dijo que en la legislación actual vigente los abortos en caso de violación eran no punibles, no tenían pena. No son delito, claro. No eran delito. Entonces, la comisión esta tenía un compromiso, incluso con la presidenta Kirchner, teníamos un compromiso de no innovar en materia de aborto, ¿no? Entonces lo que hizo la comisión fue reescribir el artículo para que dijera lo que la Corte Suprema dice que dice, ¿no? O cómo debe interpretarse. Y eso motivó dos disidencias. Una mía, que yo lo que propuse fue que si la comisión iba a decir que el aborto en caso de violación no estaba penalizado, no era delito, debía decir también una cosa que decían viejos códigos argentinos, que era que en ese caso había que haber iniciado la acción penal para investigar la violación, para que esto funcionara. Claro, sucede que eso no es lo que dice la persona decía, a mí me violaron, no demostraba nada y listo, abortaba, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esa fue mi disidencia. La disidencia de la doctora Barbadelata era opuesta. Ella dijo que en realidad lo que había que hacer era legalizar el aborto. Uh-huh. Bueno, y así quedó planteado. La comisión por mayoría propone una redacción y hay dos miembros que cada uno tiene su disidencia, que también queda escrita ahí la posición de los demás. Bien, pero con lo que me está diciendo entonces que en el anteproyecto de ley que presentaron queda redactado de modo tal, en concordancia con lo que dijo la Corte, que un embarazo que es producto de una violación, si se realiza un aborto, no es punible. Eso es como quedó redactado. Y además... Bueno, yo manifesté que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, claro, claro. La decisión mayoritaria de la democracia, entiendo, sí, eso es, entiendo, es el claramente. Mayoritario. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿usted votó con libertad de conciencia o hay una postura partidaria? No, en el bloque mío, yo presido el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, que somos 21 diputados nacionales, y hay diputados que tienen las dos posiciones. Hay algunos que están a favor de la despenalización y otros que estamos en contra. Uh-huh. Pinedo, hay otra cosa interesante en el Código Penal nuevo y es este homicidio piadoso. ¿De qué se trata? Eso es una situación que en casos extremos... Hay una frontera ahí entre la medicina y la eutanasia. Sí. ¿No? Es decir, una cosa es que alguien decida matar a otro porque dice está viejo. Y claro, otra cosa es que los médicos no prolonguen la vida por medios artificiales y con un extremo sufrimiento para el paciente. Mm. Este es una... Veo que esas cosas, en definitiva, en la vida real, las resuelven los médicos. Ellos dicen, hay que hacer esto, o te le dicen a los familiares, mire, no hay nada que hacer, démosle un calmante y que siga su curso natural, ¿no? Claro, claro. Bueno... siempre es un tema muy difícil esa frontera, y es un tema de hecho en cada caso. Lo que se ha hecho es penalizarlo eso, pero con una pena que no es una exageración, no recuerdo cuál es la pena. Desde lo que tenemos aquí es que es 4 años, reduce a 4 años la pena en caso de que se pueda comprobar que se puede atenuar por piedad ese homicidio, digamos. Sí, es el famoso tema de la frontera que le estaba diciendo. Sí. De un lado de la frontera es homicidio, del otro lado de la frontera es una actitud razonable de los médicos, y en el medio siempre hay un gris. Mm. Claramente el juez tiene que evaluar esa situación. Claro. Y puede ser atenuada la pena que ponga en un caso particular. Pinedo, lo último en este caso, ¿cómo se contempla o cómo se incorpora la ley de muerte digna respecto de lo que está diciendo? Lo que rige es el código... A ver, esto es materia de discusión. Lo que hay es un trabajo que va a ser un papel de trabajo que va a generar una discusión social en la sociedad. El Código Penal es una norma muy importante porque son los valores fundamentales para la convivencia en paz, que la sociedad penaliza a los que los violan, ¿no? Entonces vos tenés que tener una escala de valores, por un lado, los valores más importantes para convivir en paz, y penas proporcionales para las violaciones de esos valores. Lo único que hay ahora es una propuesta, un trabajo enorme que se ha hecho de mucha calidad para someter a la discusión parlamentaria y pública. Mm. Así que yo no... La idea es que todo lo que sea penal esté en el Código Penal. Bien, correcto. Eso quiere decir un código. Bien. En ese sentido, todo lo que es pena debería salir de otras leyes, como claro, la ley de muerte digna. Claro, claro. Diputado, le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública, como siempre, que nos atiende. Al contrario, un gusto para mí. Muy amable. El diputado nacional del PRO, Federico Pinedo, integrante de esta comisión ad hoc que redactó este proyecto de modificación del Código Penal, que si te parece, Gus, uh-huh, después de las noticias te cuento algunos Dale. Detalles más interesantes. Muy bien, 16:03 en todo el país, tiempo de noticias en la Radio Pública. Sí, Gustavo, Fernando Pedernera, la voz de Cristian Bello, Hernán Abella en la puesta en el aire. Aquí está la información. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos, humedad 64%, la presión 1024 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 82%, cielo nublado. Organizaciones sociales exigen que los supermercados cumplan con el programa Precios Cuidados. Móvil. En el marco de las actividades que vienen desarrollando distintas agrupaciones para visibilizar el incumplimiento de algunas empresas en torno al acuerdo de precios, los militantes advierten sobre la necesidad de estar atentos ante operativos de desestabilización financiera. Lo decía así Jorge Meneses, responsable del cliente descamisado porteño. Lo que ellos no toleran no solamente es que la presidenta los haga denunciar, sino que pasa en Argentina, porque es una cadena de origen extranjero. Lo que le interesa es aprovechar su utilidad, el salario de los trabajadores, y en todo caso aprovechar esta vivada y prenderse en esta, lo que para nosotros no es un fantasma, un mito, un hecho aislado, es un intento de desestabilización financiera, porque lo que ellos están haciendo no es una medida financiera o económica. Ellos están especulando y por eso están jugando políticamente. Entienden que doblegando la voluntad de Cristina van a poder hacer que parte de estos 10 años queden en el olvido. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Denuncian que el gobierno de Córdoba destina cientos de millones de pesos de pauta oficial para pocos medios. Según un informe realizado por el legislador de la oposición y periodista Ricardo Fonseca, el gobierno cordobés el año pasado utilizó al menos 470 millones de pesos en prensa y publicidad, gasto que sumado al del año 2012 treparía arriba de los 900 millones de pesos. El dato central del legislador opositor es que esos 470 millones de pesos se destinaron a tan solo 9 medios locales y un puñado de medios que tienen asiento en la capital federal. 9 medios son los que se llevan la mayor parte de la torta. Hay aproximadamente un 15 o 20% de la publicidad que se destina a la capital federal, a medios concentrados, que son 4 o 5 medios nada más los que manejan la pauta publicitaria de la capital federal. A septiembre estaba en 352 millones, con un incremento de 72 millones en el transcurso de 9 meses, porque habían arrancado con 280 millones de pesos. Y bueno, ahora ya en 470, con lo cual, si sumas lo de 2012, están a poco más de 950, cerca de 1.000 millones de pesos durante 2 años gastó el gobierno de la provincia de Córdoba. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, la temperatura es de 21 grados 5 décimos, la humedad del 82% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 64%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Abierto 24 horas, todos los días del año. Héctor Larrea es el nuevo clásico argentino, una vuelta nacional. Se viene Richie Silver, se viene Rubén Rab. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Te vas a morir porque a vos te dé la gana y venía a cantorrear a las 3 de la mañana y después me contás y seguís alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. A ver esas palmas. aplauso para él. Ahí, a ver. Ayer te vi sin miedo. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Fuerza. Ayer te vi eso. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. ¡Fuerza! Ayer te vi. En el 2004 el Negro Rada hizo las valijas, se fue de viaje por toda la República Argentina y armó este candombe jazz tour. 17 temas de hoy, de ayer y de siempre. Arrancamos con Ayer te vi y vamos con Candombe para Gardel. Candombe para Gardel. Todo el mundo ahí. Pueden hablar, pueden gritar, pueden conversar. A ver ese grito de locura, a ver. Candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. ¡A ver esas palmas! Señores, a ver la electrónica. Bueno, muchachos, los muchachos de la barra callejera, que se sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relajando el tamboril. Suavemente me decía que calor hace abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Toma. Y nos vamos con aquel tema donde el tipo te decía que siempre en los conciertos pasaban cosas raras. Mamá. Papá. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chenero ra, toca trita la hincha, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca chenero ra, toca trita la hincha, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Anda, anda. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba recopada de oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca che negro ra, toca canta la hincha, toca canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca che negro ra, toca canta la hincha, toca canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, todo el mundo. ¡Metan palma! Los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chenero ra, toca trita la hincha, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca chenero ra, toca trita la hincha, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá. Buenas noches, gracias. El viejo Richie Silver, el eterno Rubén Rada, de aquel trabajo discográfico del año 2004, Candombe Jazz Tour. Arrancamos con Ayer Te Vi, después Candombe para Gardel y cerró Blumana. Hoy Agustina estalló en las tapas de los diarios. Hallan un mecanismo clave en la lucha contra el cáncer. Científicos del CONICET y de la UBA detectando por qué algunos tumores son resistentes a terapias convencionales y comenzar a trabajar en nuevos tratamientos. Esto, por supuesto, publicado en los Estados Unidos, rebota en la Argentina y crece la esperanza, la expectativa, las preguntas que tienen y que no tienen respuesta. Y además, claro, Gustavo, un hallazgo, en este caso, una vez más de la ciencia de nuestro país, uh-huh, contribuyendo en la lucha contra el cáncer en este caso. Mariana Salatino es investigadora adjunta del CONICET, que es el organismo que ha logrado esta investigación, ahora reconocida en todo el mundo. ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por atendernos. Gustavo Campana y Agustina Díaz, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, la verdad por que... llamarme. No, por favor, contentos de poder compartir con ustedes esto que descubrieron. ¿Qué es exactamente? Bueno, un poco para ponerlos en tema, nosotros hace muchos años trabajamos en una proteína que se llama galactina 1, que se expresa por los tumores y que esta proteína media el escape del ataque del sistema inmune. Mm. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando con Galectina 1 y empezamos a ver que además de tener estos efectos en el sistema inmune, era una proteína antiangiogénica. ¿Qué quería decir? Que inhibía la angiogénesis de los tumores. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrirse, tomar oxígeno y crecer. Mm. Lo que también se sabía hace muchos años es que existía la terapia antiangiogénica, que quiere decir que bloqueando un factor que se llama VEGF, con un anticuerpo monoclonal se bloqueaba este factor, el tumor era capaz de no hacer vasos sanguíneos y regresionar. Ahora, es decir, no solo problema, no crecer, sino achicarse. Claro, el problema es que después de que los pacientes son tratados con esta terapia, por muchos meses, a veces años, los tumores vuelven a crecer porque se hacen resistentes a esta terapia antiangiogénica. Pero nosotros lo que hicimos fue, a través de una cantidad de ensayos que venimos haciendo hace muchos años, es unir los conocimientos previos que nosotros teníamos de galectina y esto que se veía en los tumores que se hacen resistentes a la terapia, y lo que descubrimos es que uno de los mecanismos por los cuales estos tumores se hacían resistentes a la terapia era porque fabricaban galectina 1. Entonces, lo que en realidad nosotros demostramos es que la resistencia a esta terapia que se aplica desde muchos años en la clínica estaba mediada por esta proteína que nosotros tantos conocemos, que es galectina 1. Claro. Entonces, sí. Lo que nosotros estamos, digamos, proponiendo es hacer una terapia combinada, un anticuerpo monoclonal, como se aplica hasta ahora, que es el anti-VEGF, junto con un anticuerpo monoclonal, que es el de galectina 1, que es el que nosotros descubrimos y estamos estudiando para que en el futuro se pueda producir y se pueda aplicar en humanos. Es decir, entonces, esa, digamos, es la novedad, es que esos tumores que son resistentes a galectina 1, a la terapia antiangiogénica. Claro, incorporando galectina 1. Claro, a través de la síntesis de galectina 1, si vos bloqueás galectina 1 con esta herramienta que nosotros proponemos, se podría revertir esta resistencia y entonces tumores que eran difíciles o imposibles de tratar, claro, puedan volver a ser tratados a través de esta doble terapia, sería. Uh-huh. Bien. Mariana, vos sabés que cuando este tipo de noticias ganan la superficie, inmediatamente se activa el mecanismo de la esperanza de todo aquel que está a la espera de una noticia, de una luz. ¿Cuáles son los tiempos reales? Hablaste de futuro recién. Claro. ¿Cuáles son los tiempos reales de esta historia para poder comenzar a trabajar ya en un campo, fuera del campo de la experimentación y ya sobre el campo real? Claro. Bueno, lo que es muy importante y nunca quiero olvidarme decirlo es que esto es experimental. Nosotros trabajamos en ratones, con modelos de tumor en ratones, modelos experimentales que se llaman, y todos estos anticuerpos que nosotros utilizamos, si bien el anticuerpo anti-VEGF se usa hoy con los pacientes, nosotros lo estamos usando en combinación con el anticuerpo anti-GAL1 en los ratones, en la parte experimental, no en la clínica. Por eso siempre es importante que se transmita un mensaje como optimista, siempre porque son investigaciones que nos pueden llegar en el futuro a podemos avanzar hacia encontrar algo, pero hoy son solo experimentales y siempre hay que pasar una serie de pasos importantes y totalmente obligatorios, claro, para que se pueda aplicar en humanos. Por ejemplo, este anticuerpo que nosotros tenemos es un anticuerpo que no está humanizado, o sea, hoy es imposible inyectarlo en humanos porque sería rechazado por el propio sistema inmune, porque está hecho para ratón nada más. Con lo cual tiene que ahora descubrir la manera de humanizarlo. Tenemos que humanizarlo, claro. O sea, igual eso ya se sabe y nosotros estamos en tratativas con farmacéuticas para para poder hacerlo, porque eso escapa a nuestro conocimiento. Nosotros no podríamos hacerlo acá en el laboratorio. Claro, pero lo que te quiero preguntar sobre esto que estás diciendo es, ¿ya sabrían cómo hacerlo los farmacéuticos o hay que descubrir todavía cómo? No, eso ya se sabe. Solo hay que hacerlo, digamos. Nosotros no podemos hacerlo porque es una cuestión, una escala que nosotros no manejamos acá en el laboratorio. Claro. No, pero entiendo, digamos, no es que falta el paso de descubrir cómo. No, lo que sí falta es, o sea, hay que humanizarlo, que eso lleva mucho tiempo y mucho dinero, que eso se encarga una farmacéutica, lo humaniza, después hay que hacer los ensayos ensayos clínicos, o sea, en fase 1, fase 2, fase 3, que te dicen si sirve en humanos, porque también lo que ocurre es que las cosas pueden servir en ratón y después cuando se pasa a humano no. Claro. Entonces todo eso lleva años, porque tanto los nosotros lo que hacemos son ensayos preclínicos. Los ensayos clínicos, que son estos ensayos que se hacen con pacientes, en sí esos llevan varios años. O sea que falta humanizarlo, falta hacer los ensayos clínicos. En general, si tenés una buena respuesta con los ensayos clínicos, después sale rápido, digamos, lo tiene que aprobar el ANMAT, lo que sería en Estados Unidos la FDA. O sea, hay un montón de organismos que por los que tiene que pasar esta droga para que en algún momento poder ser usada por el paciente. O sea, nosotros somos optimistas en cuanto a los resultados preclínicos que encontramos. Mariana, si uno mira hacia atrás y va hasta la Argentina de los 80, se va a encontrar con un primer escalón de una historia donde la palabra cáncer gana espacio en los medios, de la mano de una supuesta solución, ¿no? Y hablábamos de crotoxina. Nos vamos periodísticamente a los 90, sí, veamos el segundo capítulo y se hablaba de Hansi. Claro. En aquel momento, o en aquellos dos momentos, si algo se decía en defensa de esta posibilidad de encontrar nuevos caminos, es que, a ver, la pelea final, la batalla final en esta historia tenía que ver, por un lado, con, por supuesto, conseguir desde el punto de vista científico lo que se está buscando. Pero si lo conseguimos, ¿qué pelea viene después para terminar con los tratamientos tradicionales? ¿Qué es lo que viene después para terminar con millones y millones y millones de dólares que están en juego, en algunos casos, para que una solución no aparezca? Bueno, hay como una especie de yo les llamaría mito urbano, que muy dicen bien que las soluciones están, pero no aparecen porque hay muchos intereses creados que impedirían, por lo que es el comercio, digamos, de lo que viene aparejado con esta enfermedad. Y yo lo que realmente creo que, o sea, hoy la cura del cáncer no existe y no la tiene nadie. Sí, lo que sí tenemos todos es, y se ha avanzado un montón en el conocimiento en estos últimos 10 años, más que nada, en terapias que ayudan a, bueno, por supuesto, alargar la vida de los pacientes, en terapias que ayudan a prevenir, y lo más importante, hay que hacer mucho hincapié en la detención temprana, que hoy es la única cura que tiene el cáncer. Claro, claro. Entonces, o sea, no vamos a decir que el cáncer no se cura, el cáncer se cura siempre que se detecte a tiempo. Claro. O sea, si un paciente se hace todos los controles, digamos, ginecológicos o de piel o no fuma o todas las costumbres que uno sabe que tiene que hacer para evitar el cáncer, lo más probable es que o no lo tenga o se lo detecten a tiempo, se lo saquen y se cure. Ahora, cuando ya el tumor está avanzado es mucho más difícil. Las terapias convencionales hoy funcionan hasta cierto punto y funcionan si el cáncer es detectado a tiempo. Las terapias que se propusieron como novedosas en los 80 o los 90 que ustedes nombraron, son terapias que, o sea, a nivel de congresos mundiales, digamos, no fueron demostradas que funcionaban. Uh-huh. O sea, yo he ido, voy hace, no sé, 15 años a congresos y esas cosas no llegaron, digamos. Claro, son alternativas siempre. Son alternativas, no llegaron a los foros que nosotros manejamos. Que igual no quiero decir que no funcionen para nada, porque de hecho yo creo que particularmente me recuerdo el método Hansi, que proponía que aumentaba la respuesta inmune, por ejemplo, o que fortalecía el sistema inmune del paciente, y todas esas cosas son buenas. O sea, claro. Nadie va a negar que un enfermo de cáncer con un sistema inmune mejor lo resiste mejor. Tiene más posibilidades de curar. De eso hay infinidades de evidencias clínicas y sustentadas por publicaciones que dicen eso, porque sí. De hecho nosotros trabajamos en inmunología tumoral y yo te puedo decir que un paciente que está inmunosuprimido tiene muchas más probabilidades de tener cáncer porque su sistema inmune no puede estar vigilando la aparición de células tumorales. Claro. Entonces claro. Eso es una verdad absoluta. O sea, si a mí me dicen que fortalece el sistema inmune, por más alternativo que sea, viene bien. Viene bien. Incluso claro. Tengo entendido que mucha gente, aunque ya no estamos por ir a las noticias, Mariana, pero digo esto, tengo entendido que mucha gente hacía los tratamientos en simultáneo, el alopático, digamos, y el alternativo. ¿Y por qué mucha gente le recomiendan que haga Reiki, que camine, que haga, no sé, algún tipo de actividad corporal, que tenga buen humor, que esté con la familia? Porque eso también te ayuda a curar. Y eso no tiene sus bases directamente en la ciencia. Claro, claro. ¿Sí? Mariana, te agradecemos muchísimo, felicitaciones por este trabajo y confiamos en ustedes que sigan adelante con las investigaciones. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Mariana Salatino es investigadora adjunta del CONICET. Un nuevo tiempo de la Argentina. Sin una duda. Postal de época, no cabe ninguna duda. 4:30 de la tarde en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Tampoco es duda eso. Está Alicia Cuniverti, presta a informarnos, y Hernán Avellas para emitirlas. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 59%, cielo parcialmente nublado. Axel Kicillof aseguró que hay maniobras especulativas en la formación de precios. El ministro de Economía manifestó además que el gobierno está trabajando para que la gente no sufra este tipo de acciones que perjudican a todos los argentinos. En el mismo sentido se expresó el economista Ricardo Aroskin. La inflación de enero haya sido que finalmente fue, no quiere decir nada sobre el pasado. Nadie ignora que en los últimos dos meses pasaron cosas muy raras en la economía argentina, muy particulares. Nosotros no vivimos en estos últimos años ni en crisis cambiaria, ni en crisis devaluatoria, ni en expectativas enloquecidas, ni en remarcaciones delirantes. Esto es lo que pasó en los últimos dos meses. Claro. Entonces es bastante natural que se refleje en un índice de precios mostrando un salto importante, ¿no? Digamos, estamos en medio de una batalla enorme entre formadores de precios absolutamente enloquecidos, delirantes, poniendo precios al tuntún y tratando de espolear a los consumidores, y los consumidores y el gobierno nacional, que estamos tratando de que esto no se transforme en una realidad concreta, porque realmente estamos en medio de una complicadísima situación desde el punto de vista de la fijación de precios. Cortes parciales complican el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. Nos informa Ernesto Arriaga desde Vialidad Nacional. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Manifestantes están cortando el Dock Sud, la autopista Buenos Aires-La Plata, mano hacia La Plata en Ruta 2, en estos momentos. El tramo Dock Sud Capital está habilitado para todo tipo de vehículos. Recordemos que la vía alternativa es el puente Nicolás Avellaneda y el puente Pordón hacia Provincia, y luego tomar la avenida Calchaquí hacia la Ruta 2. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 59%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Comienza Espacio Publicitario. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. 15 de febrero, los 50 años de Juan Falú con la música.

Emancipación de Alfredo Bevilacqua y la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Héctor Larrea te lleva a dar una vuelta con la mejor música. Una vuelta nacional. Especiales Nacional. Este sábado 15 de febrero, un programa para bailar y disfrutar la música de nuestra tierra. Te voy a contar si quieres cómo en la vida mi pago. La Chacarera. Cantar para cantar si nada dicen tus versos. Danza, rondas, bombos, guitarras. Yo le echo rancho un alegro especial para bailar, para cantar. Especiales Nacional, dos horas de chacareras, conduce Carla Ruiz. El trabajo de mi gente está ligado a la tierra. Sábado 15, de 15 a 17, por la radio pública. Argentina. Un espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos. Carlos Ulanovsky recibe a Eva Alac, titiritera, dramaturga y directora teatral. Horacio Fontova, cantante, compositor y actor. Diego Reinhold, actor y cantante. Jorge Alperín, periodista y escritor. Prendé la radio y disfrutá Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 4 de la tarde, 40 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Una vuelta nacional. Encontranos en Facebook. Hola, soy Jorge Alperín y en el espacio de los sábados de 10 a 12 de la mañana tengo una idea. Tengo una idea es un programa que se propone hacerte buena compañía cuando comienza el fin de semana. Tengo una idea va a mirar más allá de las noticias para ver las ideas que nos traen, lo que realmente se discute con cada información y también te va a hablar de las ideas que nos cambian la vida. Tengo una idea. Los sábados de 10 a 12 de la mañana por Nacional. La radio pública. Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Porque me gusta, te gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. No podríamos nombrarlo si no tuviera swing. Una vuelta nacional. Dirige musicalmente Héctor Larrea. Seis horas 42 minutos, estamos llegando a buen puerto. Sí. Por ahí le rayamos un poquito la coupé a don Héctor, pero que sepa intentaremos, disculpar. Intentaremos claro. Que a partir de la semana que viene, porque le quedan 5 días de descanso bien el merecido. El retrovisor que está colgando. No, bueno, Corujo. Es radio, no hacía falta. Pero. No se ve, no hacía falta. Después lo arreglamos, no tenemos todo el fin de semana para... Para anudarlo. El cenicero de la puerta, la de este lado, fue Nidia, ¿eh? Ay, ay, ay. ¡Qué botona que es! ¡Qué botona! Uy. Para que nos vayamos conociendo, ¿eh? Claro. Dicen. Los amortiguadores del lado bueno, derecho no, hacen ruido. También, son de ese lado me senté yo. Ah. Y usted con el Fiat sabe. Bueno, bueno. Dicen que hay unos cuantos mensajes que apuntalan su amor por San Valentín. Mientras nosotros seguimos bancando a don San Antonio, un hombre olvidado, al que antes se le pedía. Tiene mensajes por ahí, don Hernán. Sí, buenas tardes. ¿Sabían que San Valentín fue un sacerdote romano que fue apresado por ayudar a los cristianos perseguidos? Y este San Valentín del 14 de febrero no tiene nada que ver con ese San Valentín. Por lo menos este es el obispo de Terni, que fue martirizado años después. Bueno, un saludo al buen equipo que dejó el maestro Larrea. De todos estos días, que son todos comerciales, el único que no es comercial es el Día Internacional de la Mujer, que recuerda a las trabajadoras que les prendieron fuego y las quemaron. Adolfo de Villa Pueyrredón. Chao. Bueno, mira, hoy es el Día de los Enamorados. Sería para los chicos jóvenes, pero decirle a todos los chicos que están ahí que nosotros cumplimos 62 años de casado y estamos enamorados como el primer día. Así que nuestro día hoy. Y me trajo 2 tabletas de chocolate de regalo hoy. Gracias. Hola Nidia, te habla Viviana de San Fernando. Mira, yo comparto totalmente lo que estás diciendo vos. Porque además, con el criterio de lo que escuchamos, con algunas opiniones, San Antonio tampoco contaría, porque nosotros fuimos conquistados, el continente fue conquistado por los españoles. Deberíamos remontarnos a nuestros pueblos originarios. Bueno, un abrazo y flores virtuales a través del teléfono. Querida Nidia, la penetración cultural comienza justamente con mandarnos fiestas foráneas para que festejemos lo que no corresponde en ese momento. Vos que estás en Radio Nacional lo podés comprender mejor que nadie. Este no es para nosotros el Día de los Enamorados. Ahora, la celebración del amor siempre, todos los días de la vida. Te dejo un beso grande, María de San Cristóbal. De todo, ¿eh? Ay, me dieron de también todo. Algunos para que guarde y para que tenga. Bueno, un poco a nosotros también. ¿Me deja decirle algo a la oyente que contó que tenía hoy 2 tabletas de chocolate con el señor con el que tiene 62 años de casada? Sí. Dijo, para todos los chicos que están ahí, amiga oyente, acá chicos no hay ninguno. Eso. La verdad que no. La verdad que usted, no. Usted, Corujo, anda rozando los 62 de casado. No, pero la semana que viene llego a 23. ¡Mamita! 23. ¡Que aguante, Andrea! ¡Te felicito! ¡23! Muy bien. A mí me parece que está bien esto que plantean de, digamos, no comprarnos estas fiestas foráneas tipo Halloween. Ahora, la verdad me parece que ya instalado... Sí. Si uno tiene ganas de celebrar el Día de los Enamorados, de que sea un día especial, pero sí, de dedicarle una palabra de amor, de salir a cenar o algo, ¿qué tiene de más? La reacción corporativa, otro ¿no? día la más, corporativa. Otro día más para el mismo, que no toque siempre un sábado, que de vez en cuando toque un día de semana. Que de vez en cuando ustedes se pongan y les no regalen algo. Un sábado fue una frase. No, es tristísimo, tristísima. Qué tonto que no toque siempre un sábado. Bueno, ¿quiere que lo saque de acá? Sí. ¿Le cuento otra cosa? Ay, tiene mensaje Nidia. No, por favor, déle con eso. Marcos Alejo dice, no leyeron mi mensaje, soy de Esquel. Estamos todas las tardes junto a ustedes. Impresionante haciendo el choique urbano. Aguante, Nacional. Bueno, qué lindo. También saluda a Noé Balcarce. Un saludo para vos, Gustavo, que dice que sos un excelente enorme. Periodista. Que y además dice que vivís en Maipú 555. No, el amor y la capital ahora. Claro. Claudio Luis Molina dice, vamos con todo por el amor y la vida. Salute. En definitiva es esto. Yo lo que pretendo decir es que no me importan las costumbres foráneas. Lo que sí me importa es celebrar el amor definitivamente. Hoy, mañana y la vida entera. Plena campaña, plena campaña. De vótenme. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Bueno, si quiere lo saco. Le cuento una cosa. Está hablando en el Ministerio de Economía Axel Kicillof a esta hora por el programa Precios Cuidados. Está haciendo anuncios en este momento. En un ratito vamos a saber de qué se tratan. Ahí tal vez podemos escuchar un pedacito de lo que está diciendo el Ministro de Economía. El programa Precios Cuidados. Yo intuyo que debe tener que ver con las multas que se le van a poner a los supermercados. Pero vamos a enterarnos. Muy bien. Atención. Y sea todavía más abarcativo porque hay localidades que no tienen una sucursal de una gran cadena de supermercados o, bueno, para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y después, por supuesto, además de seguir trabajando, de hacer el seguimiento en términos de costos, que nos permite tener un verdadero observatorio de lo que está ocurriendo con los alimentos y las bebidas en el país, en sus costos, en su producción, en la capacidad instalada de las industrias, en el consumo. Bueno, además de hacer todo ese seguimiento, por supuesto que el Estado, en particular las atribuciones caen mayormente sobre la Secretaría de Comercio Interior, hoy Secretaría de Comercio, ¿no? Tiene que controlar el cumplimiento, porque esto ha sido un compromiso. Tiene que controlar el cumplimiento. Y es en ese camino donde hemos visto dos... tendencias. En primer lugar, a partir de aquel 6 de enero, hemos observado una mejora permanente, sistemática, en el cumplimiento medido a través de, por un lado, el sistema de inspectores con los que cuenta la Secretaría de Comercio, pero sobre todo y especialmente con algo en lo que hemos sido muy exitosos, porque es una cuestión que este gobierno toma como de altísimo interés y sobre la que hemos trabajado nosotros como funcionarios, pero también la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, lo ha planteado de esta manera, que es que haya un involucramiento de la sociedad civil. Dicho de otra manera, poner las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que se han involucrado municipios, provincias que han firmado acuerdos y también asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que han trabajado para ir simplemente monitoreando el cumplimiento con el entendimiento que si los productos no están o están más caros, afecta a su bolsillo, el bolsillo de la gente, no al gobierno, el bolsillo de la gente. Damnificado, si no funciona bien el programa, es el consumidor. El consumidor tiene derechos en la Argentina, incluso constitucionales. Entonces, ha habido una enorme movilización, tanto de particulares que han adoptado el sistema del reclamo o la denuncia, tanto cuando hay un faltante como cuando cambia el precio. Ha habido aplicaciones de celulares que creo que no las ha elaborado el gobierno, han sido particulares que también han aportado con esto y han tenido récord de descarga. Creo que era un récord de descarga en los teléfonos celulares una de estas aplicaciones para ver precios cuidados. O sea que la gente se está involucrando, está llamando al 0800 de la Secretaría de Comercio, está también en sus municipios, en sus provincias, a través... Bien, ahí estaba el ministro de Economía y Agustina, una vez más hay que reiterar, sobre todo para aquellos que cascotean desde la vereda de enfrente este plan del gobierno nacional, que esto no es control de precios, que esto no fue fijado desde un escritorio y me lo tenés que cumplir. Las tres patas de la mesa estaban todas juntitas, el gobierno, formadores de precios y los supermercadistas. Si esto no se cumple, alguien está fallando a su propia firma. Exacto. Esto es lo más grosero cuando uno se encuentra con el faltante de mercadería. El otro día hacíamos, Gustavo, la cuenta de las 1.848 denuncias que hubo en un mes. Con lo cual da un promedio de más de 61 denuncias. Claro, 61 y medio, 62 denuncias por día. Bueno, con lo cual, esto implica que si hay 60 personas por día que denuncian, ¿cuántas hay que no denuncian? Exactamente. Con lo cual, ¿por qué los supermercados firman algo que no están dispuestos a cumplir? ¿O por qué esconden, como lo está mostrando todas las noches 678, la yerba Amanda porque es la más barata y porque igual la gente compra otra porque yerba necesita porque mate le gusta tomar? Obviamente. Bueno, seguramente lo que va a pasar en minutos, y lo va a dar cuenta el informativo, es que van a hablar de los incumplimientos, que es lo que estaba haciendo Axel Kicillof. Seguramente hablarán de multas. Recordemos que presentó un proyecto de ley el senador Aníbal Fernández del Frente para la Victoria, proponiendo que si un supermercado o cualquier persona que incumpla algo frente al Estado es multado, no pueda recurrirlo. Es decir, presentar una apelación a esa multa y que la apelación tenga efecto suspensivo. Exacto. Eso es lo que ocurre hoy. Si el Estado me multa y yo apelo, suspendo la aplicación de la multa. No la tengo que pagar hasta tanto haya sentencia firme. Lo que él propone es que se cambie la ley en ese sentido. Es decir, que si el Estado me multa, yo pago. Luego, al final del juicio, se sabrá. Si el Estado tenía razón, ya lo pagué. Y si el Estado no tenía razón, el Estado tendrá la obligación de devolverme la plata. Pero mientras tanto, la multa la tengo que pagar. Veremos qué pasa con eso en el Congreso. Es increíble que no se pueda aplicar esa lógica, que fue la que aplicaron en los 90 las empresas privatizadas. Si vos tenías un reclamo frente a una privatizada, era pagá y después reclamá. Claro. Bueno, la misma lógica se está pidiendo en este caso. Pero con una diferencia. El Estado tiene una solvencia infinitamente mayor a cualquier empresa. O sea, siempre te la va a devolver. Claro. Si la ley lo marca, siempre el Estado te lo va a devolver. Exacto. Y sin embargo, un día como hoy, ¿qué pasaba con un tipo que después, durante muchísimo tiempo, terminó siendo, yo te diría, el gran ídolo popular del TC en la República Argentina? Claro, del automovilismo. El 14 de febrero de 1916 es el natalicio de Juan Gálvez, el máximo ganador del TC. Hoy cumpliría 98 años, 9 títulos de TC, 56 carreras. Impresionante. Extraordinario. Y el otro día lo hablábamos con Héctor también, ¿no? Lo de Ortelli es fenomenal. Sí, señor. Ha ganado 29 carreras, está entre los 7 más ganadores. Si gana uno más, ya se mete entre los 6 más ganadores. Digo, desde Traverso, que no apareció una figura tan fuerte como como el Flaco en el TC, la categoría más popular del automovilismo, sin lugar a dudas, más allá que está creciendo mucho el Super TC 2000, especialmente con las carreras nocturnas, los circuitos callejeros en el interior, que, pero el TC, que es el TC. Y cuando va al callejero, más todavía. Boca va a jugar sin público, en River Maidana no se entrenó, pero va a estar jugando. Boca va a repetir el equipo de la primera fecha, no va a jugar, ni siquiera está concentrado Juan Román Riquelme, que lleva 82 días hoy en el desgarro más largo de la historia del fútbol de la vida. Mundial. Y para Nidia, Unión juega el lunes a las 17 contra Sarmiento en Santa Fe. Vamos, por la Nacional, siempre recordamos que es por la segunda categoría del fútbol. Le pido que... Esa categoría, Gustavo, disculpame, donde estuvo Tigre alguna vez. Muchos años. Hemos ido a cada cancha. A cada cancha hemos ido. Volveremos. Ojo, que no está muerto el proyecto de los 30 clubes en primera división, Puede haber 12 ascensos de una. Sí, ojo, señor. Ojo. Te digo algo, Daniel. Tiene que estar preparado los que están peleando el ascenso. Creo que es la única manera que podamos ascender. Bueno, pero con una reestructuración han subido muchos equipos y han bajado muchos, justamente. Le manda saludos a Nidia, el director del club. Bien. Muchas gracias. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I yo creo que lo mejor que puede pasar ahora... ¿Qué? Que cante Carlos Gardel. Calles donde mi lindo barrio se alzó, calles que guardan mis ensueños de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo mis canciones, los ecos de la jornada. Quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me hicieron gozar. Y por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi casa. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, no quiero llenarme de amor, bajo el raudal de esplendores que te ha dejado de nombrar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vengo a buscar las glorias de mis lejanos días. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol, porque el esplendor que siempre lleve en ti pasa de vivir mi amor. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía. Cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amor. Bajo el raudal de esplendor que te han hecho deslumbrar. Carlos Gardel, Barrio Viejo, de Eugenio Cárdenas y Guillermo Barbieri. Y la barra, completamente agradecida. ¡Sentí la barra! ¡Este fin de... ¡Dale al amor! ¡Salute!